fin del mundo. Suaves asombroso. Temperamento official mixtape. Sincero. Yo me siento y me desahogo en esta página. Mientras la tinta del bolígrafo se borra con mis lágrimas. No me da lástima expresar lo que yo siento. Es mejor desahogarse que aguantar el sufrimiento. En este momento la vida me pesa. Mi familia separada, frustración en mi cabeza. Mi situación no endereza y me siento solitario. Aunque un par de días es mi décimo aniversario. Yo sufro a diario y mis problemas ya son varios. Aunque estoy consciente que esto solo será momentario. Pero es necesario expresar lo que yo siento. Porque si lo embotello explotaré por dentro. El centro de mi alma está partida, pues no encuentro la salida de esta miserable vida. Ya no hay quien me diga que las cosas mejorarán. Los que me contradigan, puro se arrepentirán. Muchos dirán que yo estoy loco o tostado, pero no han pasado lo que yo he pasado. And don't ask me how. Yo me he mantenido fuerte, creo que es perseverancia y un poco de suerte. La muerte, yo mismo me la deseo por las cosas que yo veo y ya no creo que me esté pasando lo que a mí me está pasando. Me recuerdo cuando todo era color de rosa, esta vida dolorosa. ¿Cómo van a cambiar las cosas? Prefiero estar lagueado en un par de esposas. ¿Qué cosa?